sabes que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Desde que a mediados de los años 90 nos adentramos en la era digital, nuestras vidas han dado un giro copernicano. Ahora somos lo que somos también en nuestras redes sociales, ese Matrix en el que habita nuestro avatar, ya sea Facebook para los que siguen pensando que todavía es fundamental, o TikTok para los que creen que si no estás ahí, simplemente ya no existes. Y no nos olvidemos de Instagram. Ah, y ahí sigue YouTube, para subir un vídeo y que todo el mundo vea lo bien que tocamos la guitarra. ¿Cómo no? ¿Y con las marcas? ¿Qué ha pasado con ellas? Con la aparición del mundo online llegó también el marketing digital y de contenidos como una nueva estrategia para llegar a los clientes con mensajes y propuestas más segmentados. Desde las incipientes páginas web, los tutoriales, los blogs, el hashtag o los podcasts que ahora tan de moda están. Y para hablar de todas esas cosas hemos invitado a tomarse un vermú con nosotros a Lucas García, CEO de SocialMood y experto en estas cuestiones. Bienvenidos al programa 43. Lucas, ¿qué tal? Lo primero, darte las gracias por participar con nosotros en este podcast y preguntarte, lo primero de todo es, ¿qué crees que debería hacer yo para que este podcast, para que esta entrevista fuera un éxito y enganchara a mi audiencia, a nuestra audiencia en el vermú? supongo que ya va con un poquito de trampa esta pregunta, porque ya sabes que yo soy un ferviente defensor de no buscar el truco, ¿no? Y de fórmulas de éxito y todo este tipo de cosas que está hoy en día el mercado llenos de las 6 claves, las 5 cosas que tienes que hacer para mejorar, etcétera. Al final acabamos inmersos en una búsqueda rápida de soluciones en vez de profundizar en las cosas, entenderlas bien y comprender cómo hacer pasito a pasito, cómo llegar a ese éxito, entre comillas, pasito a pasito, ¿no? Porque no, ahora ya se quiere llegar al éxito lo antes posible, se quiere... Entonces, todo eso hace que florezca todo este tipo de tutoriales, información, etcétera, que al final se piensa que es café para todos, pero en realidad le sirve a 2 de cada 20.000, ¿no? O más, ¿no? En muchos casos. Por ejemplo, podcast hay muchísimos por ahí, ¿no? De todos los colores, de todos los sectores, hablando de cualquier cosa. El tema está, entiendo, en diferenciarse, ¿no? Mira, yo te diría... Y con la experiencia que tenemos con clientes, incluso el mío propio, etcétera, que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero si tuviésemos que decirle a alguien, oye, monta un podcast o alguna marca o algo, yo trataría de buscar, sobre todo, un lugar genuino, que significa que si vas a hacer un podcast que hable de música, donde hay 17.000 podcasts que hablan de música en tu idioma, para el mismo tipo de audiencia, tú vas a ser uno más, a priori, ¿vale? Uh-huh. ¿Que puedes caer en gracia porque tengas tú ya un tipo de personalidad, etcétera? Bueno, sí, pero es que eso es raro, ¿no? Entonces, encuentra un lugar concreto desde el que hablar, que no estén hablando otros, pero que sea para ti muy, muy propio, ¿vale? Que muchas veces es... El típico consejo de comunicación que a mí me parece terrible, que es haz alguna gracia de vez en cuando. Y dices, hostia, espérate, no le puedes pedir a alguien que no es gracioso que haga gracias, ¿vale? Esto es la base de todo. Otra cosa es, joder, que tienes chispa tal, pues suéltate un chiste que seguro que hace gracia. Pues sí, porque tienes chispa, ¿sabes? Porque tienes gracia. Pero si no, son típicos consejos que hacen más daño que acierto, ¿no? Pues lo mismo con la creatividad, ¿no? Busca un formato tal, no sé qué, ostras, pero depende muchísimo de cómo seas tú, ¿sabes? Porque si tú eres una persona seria, reflexiva, que le gusta profundizar mucho, que le gusta la reflexión bien elaborada, etcétera, quizá los fuegos artificiales de la creatividad ahí quizá no tienen sentido. Tú eres CEO de SocialMood, que es una agencia de creativa digital, de marketing de contenidos en redes sociales para las empresas. Estábamos hablando ahora del podcast, pero bueno, hay muchas otras herramientas, muchos otros mecanismos, un blog, por ejemplo. Hay que estar en todos, hay que estar en Instagram, hay que estar en todas las redes sociales, hay que crear una estrategia transversal, o hay que escoger las autopistas por las que llegar al cliente final. Mira, aquí hay un eso es una pregunta genial, ¿eh? Hay que decirlo siempre, ¿no? Así le das un punto al otro, vale, ¿no? Pero me lo noto. Pero mira, eso es un error, ¿no? O sea, hay que pensar primero en qué recursos tienes, ¿vale? Entonces, si eres una sola persona, estar en más de un canal será automáticamente un recurso entre dos, o entre el número de canales en el que estés, ¿no? El tiempo que tendrías para dedicarle a un solo canal lo estás dividiendo en varios canales, con lo cual la probabilidad de éxito de cada uno de esos canales será inversamente proporcional o directamente proporcional al tiempo que puedas gestionar en esos canales. Sencillo. Entonces, yo siempre le digo a las marcas o a gente que está montando su negocio y solo una, que es, ¿qué recursos tienes y dónde es más interesante que estés en términos de eficiencia? Es, si yo puedo dedicarle muchísimo, voy a ponerlo al revés, si puedo dedicarle muy poco tiempo a Instagram, pero soy un friki de Instagram, seguro ese tiempo es muy eficiente, porque conozco las fórmulas, porque conozco las pequeñas cositas que me hacen funcionar con mi audiencia, los contenidos que puedo poner, etc. Sin embargo, la decisión suele ser, no, Instagram es muy importante, TikTok ahora está de moda, es que hay que tener un podcast, no, Facebook no lo puedo olvidar, porque ahí está la gente de antes, no, es que Twitter, que ahí es donde se cuece el real time, no, es que hay que tener una web, no, hay que tener un e-commerce porque ahí es donde se producen las transacciones. Ostras, que yo te empiezo a abrir la lista y dices, pero que eres solo una persona, céntrate. Entonces, si eres solo una persona, ¿dónde vas a obtener? A priori, porque esto es una hipótesis, no hay una fórmula para todos los negocios, pero a priori, ¿dónde vas a obtener más resultados con menos esfuerzos? Y ahí es donde tienes que estar. Y luego, a medida que vas obteniendo resultados, vas abriendo nuevos enfoques, porque ya tienes más automatizado el proceso. Pero es que nos liamos a abrir cosas por el simple hecho de que están de moda. Si no sabes un poquito de comunicación, yo sí que te diría que al menos para la parte estratégica de cómo hacer las cosas, sí que te pusieses en manos de un profesional. Luego sí que puedes tener a alguien dentro que lo haga, etcétera, pero que al menos en la forma sí que se la dejes a profesionales, ya seamos nosotros o otros. O sea, quiero decir que aquí hay mil personas válidas en el mercado para hacer este trabajo, ¿no? Desde luego que sí, pero bueno, en vuestro caso en concreto, colaboráis, trabajáis con algunas empresas importantes. ¿Cómo se empieza a establecer esa relación y cómo se genera una estrategia de marketing de contenidos? Nosotros al final trabajamos con grandes empresas que sus clientes ya los tienen muy traccionados, o sea, que llegan bien a sus clientes. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, con el aumento de oferta, hay mucha polarización, ¿no? Y mucha infidelidad en los clientes, ¿no? Que al final hoy están contigo, mañana están con otra marca y no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, lo que ayudamos un poco es a mejorar la percepción de la marca a través de la comunicación. Eso, en nuestro caso, siempre vamos a atajar retos alrededor de la diferenciación, ¿no? En el caso de Inditex, por ejemplo, es un proyecto en el que estamos trabajando de cómo ellos pueden conseguir talento, ¿no? Para que trabaje en la compañía de otra forma, ¿vale? No de las formas en las que venían haciéndolo tradicionalmente, sino de otra forma. En el caso de Ron Barceló también tenían unas redes sociales, querían empezar a comunicar de otra forma, ¿no? Entonces, nosotros solemos entrar mucho con este tipo de marcas cuando quieren trabajar la comunicación desde otros ángulos, han probado ciertas cosas, les puede haber funcionado o no, pero quieren probar otros ángulos para... otros ángulos que no tienen por qué ser nuevos, ¿eh? No tiene por qué ser directamente la diferenciación es irte a un ángulo nuevo como puede ser TikTok, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Podría ser un ángulo totalmente más tradicional, como podría ser Facebook, pero haciéndolo de otra forma que todavía no se ha probado. Ahí es donde entramos normalmente. ¿Cuál es la herramienta, a ver cómo me explico, que funciona mejor. Es decir, el humor, hacer contenido pues que busque, no sé, la sonrisa, la complicidad. La polémica, siempre se ha dicho esto de lo importante es que hablen de uno, da igual si bien o mal. Generar debate. Simplemente mostrar lo que uno es, dar información corporativa para que te conozcan. Sin más, ser un poquito más blanco. No sé cuál es, crees tú, que es la clave hoy en día para que te sigan. ¿Cuál es, dónde está el interés? La sociedad hoy, ¿qué quiere? Las cosas rápidas. Hay mucha superficialidad, mucha artificialidad, poca profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú planteas cosas extensas, ¿van a interesar? Sí, a un grupo pequeño de gente. Si quieres que sea masivo, tienes que hacerlo artificial, que no haya muchas capas. Tienes que hacerlo controvertido. Por ejemplo, ¿cómo funciona hoy la política? La política es muy controvertida, más que nunca. Entonces, si hacemos zoom ahí, encontramos ingredientes increíbles para que las marcas trabajen su comunicación. Lo corporativo no le interesa a nadie, y eso es algo que las marcas todavía les cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos fórmulas de comunicación del siglo pasado. En serio, es que es de los años 70, 80, 90, eso es el siglo pasado. Que me gusta decir esto del siglo pasado porque suena antiquísimo, ¿no? Pues entonces, hoy lo corporativo, que tú tengas 75 años, el 85 aniversario del Corte Inglés, esto no le interesa a nadie, solo le interesa a tus stakeholders, que son accionistas, empleados, proveedores, etcétera. Pero al público general no le interesa. Entonces, hoy las fórmulas que interesan suelen ser siempre alrededor del entretenimiento, que no humor. El humor funciona muy bien en algunos casos donde la marca está muy asociada al humor, pero sobre todo, si nos dejamos a un lado el humor, es que sea entretenido. ¿Por qué? Porque la comunicación hoy, en su mayor parte, se juega en las redes sociales. Y las redes sociales son canales de ocio, que los hemos hecho canales de negocio, pero en realidad son canales de ocio. O sea, nos hemos metido a las empresas después a tratar de generar negocio ahí, pero en realidad son canales de ocio donde las personas hablan o se gestionan con personas alrededor de cosas entretenidas. El último tutorial de no sé qué, no sé cuántos, el último vídeo de no sé quién, ¿sí? Entonces, eso, las empresas que mejor les funcionan en las redes sociales, no es casual que son las que tocan temas sociales / controvertidos, ¿vale? O sea, que no dejan indiferente, más que controvertidos, es que no dejan indiferente, es me posiciono aquí o aquí, pero nunca en el medio. Las empresas que están de una forma entretenida y no hablan de su movida, sino de lo que le interesa a la audiencia, ¿no? O sea, esos tres ingredientes son oro puro. Las empresas que los mezclan en su ensalada les funciona increíble, y las que no, pues siguen preguntándose, es que ya no sabemos qué hacer porque no conseguimos conectar con la audiencia. Ya, es que quieres hablar de tu batidora, y tu batidora no le interesa a nadie porque solo interesa cuando has llegado a ese momento de decisión de compra, que entonces quieres ver reviews, etcétera, pero no las ves en redes sociales, las ves en Amazon, las ves en comparadores, en foros, etcétera, pero no en Instagram. ¿Una empresa que no esté en redes sociales no existe? Obviamente, la utilidad existe, está ahí. Sí, es increíble la utilidad. Pero cuando lo haces bien, cuando lo haces mal, en realidad es pérdida de tiempo, eficiencia de negocio, de gastar el dinero en otros sitios donde te los puedes gastar y mejorar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces yo hoy diría, a muchas marcas grandes incluso les diría, es que no te está sirviendo para nada tener redes sociales. Vemos muchas marcas grandes, muchísimas marcas grandes, que tienen 30, 40 likes en sus publicaciones. Eso es un drama. Eso es un drama. Grandes empresas que tú creas que en este país lo están haciendo muy bien. Que son ejemplos, no sé si a nivel internacional, o por lo menos en este país, que han sabido utilizar en las redes sociales para mejorar, para acercarse más al cliente, para vender más en definitiva, y que son ejemplos a seguir por otros. Creo que no te sabría decir un ejemplo de quién lo hace bien en términos generales, globales, de ostras, mira, es que utilizan esto muy bien, esto también, sino términos específicos, ¿no? Concretos, de repente Estrella Galicia lo ha hecho muy bien en una serie de campañas que ha lanzado, muy bien pensada, hasta, ¿no?, BBVA, que sabe hacer muy, muy bien proyectos como Aprendemos Juntos, ¿no?, que ha sabido generar un proyecto fuera de lo que se esperaba que hiciese BBVA, pero ha cogido por ahí un territorio fantástico y lo ha dimensionado genial y ha conseguido muy buenos resultados en todos los términos, ¿no? O sea, hay cosas concretas, pero no hay una gran empresa en España, o al menos tendría que hacer uno por uno el análisis, pero a priori, que nosotros estamos consumiendo casos y demás constantemente, no hay ninguna que digas, es que todo lo que hacen, desde nuestro punto de vista, que obviamente, a ver, que por mucho que tú tengas una experiencia y demás, no deja de ser tu punto de vista, que digamos, wow, es que lo hace todo bien, ¿no? Como país, ¿vamos por detrás de lo que hacen otras culturas, por ejemplo, los anglosajones, los ingleses, los americanos, no sé, los franceses, los alemanes? ¿Vamos por detrás, copiamos, o en esto cómo somos? Aquí sí que yo te diría que España tiene una creatividad increíble. Somos un país con un talento brutal y que sabe hacer cosas muy genuinas a nivel que tengan mucha repercusión a nivel mundial, pero sí que es verdad que ya por defecto estamos por detrás de otros países, ya por defecto, es como somos España, estamos por detrás, pero en realidad si no nos llamásemos España y nos llamásemos Reino Unido, seguramente seríamos un hub de creatividad a nivel mundial increíble, porque hay un talento aquí que hace cosas muy buenas. Obviamente somos una verruguita, es un país muy pequeño, con poca población, con poca capacidad también de proyectos internacionales. No es lo mismo que Reino Unido, no es lo mismo que Alemania, no es lo mismo que obviamente Estados Unidos, ¿no?, que son aglutinadores de grandes proyectos y de grandes marcas. También por dimensión y porque obviamente son centralizadores de... Pero sí, yo te diría que aquí se hacen cosas brutales, brutales. Lucas, ¿crees que hemos conseguido el objetivo de enganchar a la gente? ¿A quién le interesa? Bueno, no sé, yo creo que a quien le interesa seguro, yo creo que es interesante. Lucas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Apuramos nuestro vermú con la sensación de que las redes sociales y el mundo digital es mucho más que subir una foto o que darle a un like. Como todo en la vida, hay que saber. Y hasta para montar un bar hay que ser un profesional. Porque todos dicen saber, pero muy pocos lo hacen bien. Hasta el próximo vermú.